necesito un trago, porque mi corazón me lo han destrozado. Salud por ti, cariño malo. Esta se la dedico a tu descaro. Falso amor tramposo, hipócrita mentiroso. Cara dura, lo que no sirve pa' la basura. Falso amor tramposo, hipócrita mentiroso. Cara dura, lo que no sirve pa' la basura. Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena. Para ahogar las penas, esa que me envenena. Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena. Pa' curar las penas que están en mis venas. Puro bla bla bla, todo lo tuyo era mentira. Cuando me decía que nos íbamos a casar, engaño por aquí, enredo por allá. Tú no sabías respetar. Te quitaste la careta y ahora veo que ese corazón que tú tenías era feo, lleno de maldad. A ti no te importa nada, tú no sabes amar. Falso amor es tramposo, hipócrita mentiroso. Cara dura, lo que no sirve pa' la basura. Falso amor es tramposo, hipócrita mentiroso. Cara dura, lo que no sirve pa' la basura. Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena. Para ahogar las penas, esa que me envenena. Ay, la copa llena, yo quiero la copa llena. Pa' curar las penas que están en mis venas. Decías que me querías, pero eran mentiras, puras mentiras. Decías que me querías, pero eran mentiras, pura hipocresía. Hoy necesito un trago, porque mi corazón me lo han destrozado. Salud por ti, cariño malo. Esta se la dedico a tu descaro. Falso amor es tramposo, hipócrita mentiroso. Cara dura, lo que no sirve pa' la basura. Falso amor es tramposo, hipócrita mentiroso. Cara dura, lo que no sirve pa' la basura. Perfección y calidad en remix. DJ Daryl DHB. ¡Cómo! Cibermúsica en acción.